en un versículo, un capítulo muy conocido en realidad de la historia de la Biblia, pero a todos los que trajeron la palabra, la espada, digamos, porque ven algunos sin espada, le voy a pedir que leamos Éxodo 3. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 14. Cierto día, dice la palabra de Dios, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, llamado también por él, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza, y Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Esto es terrible, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observarla mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Señor de tu Dios, el Señor Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Moisés escuchó esto, cubrió su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces, estoy al tanto de su sufrimiento, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, en una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos, los euseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar a Egipto a mi pueblo, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar a Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó: yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar: yo voy a ir a los israelitas y les digo, el Dios de tus antepasados me ha enviado a ustedes. Y ellos me preguntarán: ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Y Dios le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado. Brevemente, en esta noche, y sabiendo la gran tarea y maravillosa tarea que muchos de ustedes tienen, quiero que vemos juntos un pantallazo acerca de lo que pasa en la niñez en el día de hoy a nuestro alrededor. No es ajeno que cada vez que sale una noticia en la televisión siempre hay involucrado un niño o un adolescente, ¿cierto?, en medio de ella. Las noticias hoy son realmente muy tristes acerca de la niñez. El pueblo de Israel, y es la historia que quiero que hoy analicemos un poco, padecía opresión de hacía más de 400 años en Egipto. Y el clamor de ese pueblo no le fue indiferente al corazón de Dios, sino que Dios escuchó, dice la palabra de Dios, el clamor de ellos, sintió compasión en su corazón y con su compasión se movió para poder sacar al pueblo en medio de esta opresión. A lo largo de la historia, la idea los niños de antes sufrían también, se veía menos sufrimiento que hoy, estaba menos expuesto, el sufrimiento estaba más oculto. Sin embargo, desde la eternidad, o sea, fue planeado el ser humano por Dios, y en medio de ese planear estaban también los niños, porque todos nacemos, ¿no es cierto?, y somos chiquitos alguna vez. Yo me acuerdo de algunos maestros, y estoy mirando a uno en particular cuando venía aquí, y era re chiquitito, yo lo veía, o sea, todos pasamos por la niñez. Sin embargo, hay un plan de destrucción hacia la humanidad. ¿Y sabes cuál es la única diferencia? Que ese plan de destrucción que incluye a vos y a mí. Digo así, pero a mí, ¿por qué? Porque yo, la verdad, me acuerdo muy bien. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios en Juan 10:10, Satanás vino a hurtar, a matar y destruir. Mas yo he venido para que tenga vida y vida eterna. ¿Y sabes lo que hizo Dios en su misericordia? Pensó en que la niñez podía ser salvada y pensó en que vos podías ser la persona que podías ayudar en los planes eternos de Dios. ¿Sabías? Tu servicio y tu función dentro de la casa de Dios no pasan desapercibidos para Dios, ni son casualidad. Los niños tienen hoy una historia muy parecida a la que tenían en Lamentaciones, el pasaje ese del capítulo 2, versículo 18 y 19, cuando dice la palabra que el corazón de ellos clamaba y dice: oh hija de Sion, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses ni descanses la niña de tus ojos. O sea, esa parte de los ojos, ¿vieron? Que no descanses la niña de tus ojos. Levántate, da voces en la noche. Al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, al Dios de los cielos. ¿Para qué? Para encontrar un oportuno socorro, implorando la vida de estos pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de las calles. La palabra de Dios nos concientiza permanentemente de la gran necesidad que hoy los niños tienen. Y otra vez te digo, ¿sabes qué? Dios no le pasó desapercibida la historia de los niños. A Dios desde la época de Moisés. La Biblia cuenta cómo Dios pensó estratégicamente sacar al pueblo de Israel, su pueblo escogido, su pueblo elegido debajo de la opresión. Moisés nació en un hogar cristiano. Moisés sabía quién era Dios. Moisés sabía y conocía la historia de Dios a través de su mamá Jetro, no, Jocabet. ¿Saben qué? Jocabet, con su amor y paciencia, guió a sus tres hijos en los caminos de Dios. Y a Moisés no le fue fácil. La historia de Moisés tiene muchas circunstancias vividas que no le fue fácil llegar a cumplir los sueños y los planes de Dios. Es la misma historia que a lo mejor algunos de nosotros hemos tenido hasta de llegar a este ministerio. La historia de Moisés, de la misma forma que la nuestra, fue pensada y plasmada en el corazón de Dios. No fue una casualidad. No fue tampoco un manotazo de ahogado lo que Dios dio, sino que fue realmente un proyecto y un sueño de Dios, y una estrategia, y para eso lo usó él. Ahora, la mayoría, y esto por ahí lo van a corregir los que son psicólogos, la mayoría de las situaciones que viven los niños hoy en día son importantes, pero las más importantes son aquellas que pasan desde el momento de la concepción en el vientre de la madre hasta que han cumplido los 5 años. A partir de los 5 años, y esto es parte de la capacitación que tenemos, los niños a partir de los 5 años hacen una amnesia en la mente y no recuerdan nada de lo que vivieron antes a los 5 años. O sea que si los padres los golpean, años es posible que recuerden imágenes sueltas, pero no recuerdan todo. Lo que construyen, construyen por lo que les cuentan otros, pero no porque ellos realmente lo recuerden. ¿Saben lo que hacen? Se van, guardan debajo de la alfombra de la inconsciencia. ¿Saben por qué? Porque de los 0 a los 5 años, en el momento en que fueron concebidos hasta los 5 años, los niños tienen necesidades básicas que quieren ser suplidas. ¿Y saben qué pasa cuando esas necesidades básicas no son suplidas? Un gran surco de dolor queda en la historia y nadie lo puede sanar hasta que Dios no entre y lo restaure. Y estas necesidades básicas en la vida del niño son el amor. Y es el único sentimiento, el amor, que es aquel que no se puede dar por sentado. O sea, que si vos al niño le das de comer, lo bañás y de todos los días te vas a trabajar a las 9 de la mañana y volvés a las 10 de la noche y le estás proveyendo, el niño eso no lo entiende como amor. Para vos es amor y vos se lo decís. ¿No ves tanto que papá y mamá te quieren? Se levantan todos los días temprano, van a trabajar y vuelven y vos tenés todo lo que vos querés. Eso no es amor. El niño, con el sentimiento de amor, es el único que necesita un contacto físico. El niño entiende que hay amor cuando papá, mamá, el maestro llamado por Dios, le da un beso, lo abraza, le dice qué lindo que estás hoy. Eso es amor para el niño, el que tiene el contacto físico. Todas esas experiencias y necesidades que el niño tiene de 0 a 5 años necesitan ser vividas. ¿Qué habrá pasado por la historia de Moisés? Ahora, si ustedes recuerdan todo el análisis de la historia de Moisés, Moisés a los más o menos 3 ya empezaba a llorar fuerte, entonces lo llevan al río, ¿no es cierto? Y a pesar de que él vuelve a ser criado con su mamá biológica, si ustedes recuerdan toda la historia, que María aparece en el río, le dice a la hija del faraón, sin embargo, Moisés había algo en su historia que había guardado en la alfombra, debajo de la alfombra del inconsciente. Tal vez reconocimiento. Hay muchos niños que esperan ser reconocidos. En la casa no pueden ser reconocidos, necesitan ser reconocidos en lugares donde ellos van. La iglesia muchas veces es este lugar de contención y reconocimiento. ¿Sabían? O sea, el maestro del niño cumple esa función. No le ha pasado nunca decir qué lindo que estás hoy. No lo dicen eso ustedes comúnmente. Qué lindo que viniste. Te estuve extrañando. Sabés que a vos no te vi el sábado pasado y esa carita. No les pasó eso a ustedes. A mí me ha pasado. Yo tengo 32 años de ministerio y cada vez que, desde chica, ¿no es cierto? Pero tampoco soy un Tutankamón. Desde chica, siempre a los niños con los que he participado, con los que tenía contacto, les decía, hoy no te vi, ayer tenías moco, ¿qué te pasó en la escuela? Porque el maestro, miren, los niños, la iglesia es una puerta abierta a nuestra sociedad y por esa puerta entran cantidad de niños con necesidades básicas, elementales, la seguridad, el reconocimiento, el amor, y entre ellas, un techo, comida, fuego, seguridad, y entre ellas Dios. Esos niños vienen a la iglesia aquí porque sienten que es un lugar de contención. Y los voy a mandar para que después que Nancy y Hernán les revisen la tarea. Hacen una tarea, pregúntenle a un niño qué es la iglesia, pregúntenle en sus clases qué es la iglesia para ellos. Muchos de nuestros niños, a pesar de que vienen de hogares cristianos, la iglesia se convierte en un lugar de contención. Acá son protegidos, acá son amados, acá son reconocidos, acá se dieron cuenta, la señorita se dio cuenta que me corté el cabello, la señorita y el maestro se dieron cuenta, los maestros me esperan, me reciben, no los maestros que llegan tarde. Los que llegan tarde no, los que llegan temprano, me esperan, me reciben, aquellos que tienen una carga por la niñez, aquellos que saben que Dios tiene un plan para la creación y que no quieren quedarse de lado. Hace muchos años, yo me acuerdo, justo venía recordando en el colectivo, estaba sentada aquí en el templo al lado y el pastor estaba predicando y yo leí un texto que decía, bueno, hablaba de de la misión en la renovación de Dios. Yo le dije en esa mañana, y dije, Señor, yo no quiero que si vos estás transformando la historia, me dejes a mí de lado. Quiero ser parte de la misión de tu iglesia. No quiero estar de lado, quiero que siempre te acuerdes de esto. Esto es un pacto que tú haces con Dios, ¿saben? Entonces, ser maestro de niños, ser un escogido de Dios, no es simplemente entrar a la casa de Dios con lo que son. Ahora vamos a seguir con la historia de Moisés, que nos importa. Ahora usted dirá, la primera pregunta que quiero hacerles en esta noche, que quiero que pensemos es, ¿qué está pasando hoy en día con las familias y los niños que tienen a la iglesia? ¿Qué está pasando? ¿Cómo crecen esos niños? ¿Se pusieron a pensar? ¿Qué está pasando con los padres? ¿Qué está pasando con... Y yo hace muchos años, me estaba parada acá ahí arriba, y vino una mamá y me dice, toma, no puedo más con esto, me lo tiró así como si fuese una bolsa, y yo la agarré con un niño. O sea, los padres están desbordados, no saben qué hacer con sus hijos. Otra de las necesidades básicas de los niños es el límite. Hay padres que pueden ver que un niño salta del techo y como tiene una culpa más grande que la cabeza, entonces lo deja que salte total. Y viene a la iglesia y como nunca hubo un límite, también salta y el maestro, que es el maestro maravilla, que dice, te bajas de ahí, hasta que después de repente el maestro maravilla se fue llamado, se fue todo, y lo baja del brazo un poco nervioso. ¿Qué pasa con los padres de hoy? Estos son los padres con los que hoy tenemos que batallar. Digo batallar porque muchos de ellos no entienden que esto es un llamado. Y pensando un poco, y ustedes pensarán en algunos papás, quiero que veamos la vida de nuestro líder en cuestión, Moisés. La Biblia cuenta que a pesar de los planes de muerte que Faraón tenía para la vida de los niños, Dios tenía un plan de vida para Moisés. ¿Saben? Y entonces estructuró una familia acorde a los planes de Dios. Ustedes dicen, sí, pero ¿cómo lo estructuró? Venía de la rama de Leví, o se viene de la rama, por su padre, de la rama de Leví. O sea que seguramente en la casa escucharían acerca de Dios, adoración y todo esto. No le era desconocido a Moisés cuando se le acerca a Jehová, y la zarza le dice, Moisés, Moisés. Y él inmediatamente dijo, aquí estoy. Yo si escucho una voz en el medio de la nada que me dice, Sandra, ¿sabes cómo, no? Pero sin embargo, Moisés se quedó y dijo, aquí estoy. Y Dios le dijo, quítate la sandalia de los pies, Moisés, porque el lugar que estás pisando, santo es. Quítate la sandalia de los pies, Sandra, porque el ministerio de la niñez que estás jugando, pisando, un lugar santo para mí es. Cada uno de nosotros toma su nombre. O sea que Jocabet, su mamá, le había enseñado que estar delante de la presencia de Dios traía situaciones extraordinarias. Podían escuchar la voz de Dios y no asustarse. Cuando se presenta Dios, dice, yo soy el Dios que confesar. Entonces ahí él se asusta y tiene miedo. Pero antes no, porque él estaba expectante para saber cuáles eran las planes de Dios para su hijo. Jocabet se había tomado el trabajo de instruir a Moisés. ¿Sabes cuál es la única diferencia? Que los padres hoy día piensan que los maestros pueden hacer un milagro en 2 horas que tienen 30 niños. Entonces la educación cristiana está a cargo del maestro de la escuela dominical. Presentar el plan de salvación y la reconciliación está a cargo de ustedes. Y ustedes dicen, a cargo mío no está, porque la verdad es que con tantos niños no puedo. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice lo siguiente. La palabra de Dios dice que instruye a niños camino medio de esta noche de capacitación también. Te dice en Deuteronomio 6 en esta noche que estas palabras yo te mando estarán sobre tu corazón en primer lugar y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes y las darás como una señal en los postes que en tus manos estarán en los frontales, dice, de tus ojos, entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. En todo tiempo y lugar, un padre, una madre enseña el camino de Cristo a sus hijos. La responsabilidad de salvación y de crecimiento espiritual de los hijos y de los padres. Amén. Amén. Amén. Entonces, sutilmente, el enemigo lo que te dice es: mirá, Sandra, si no, vos no presentás el plan de salvación, vos no das la lección, por eso, eso es un verdadero desastre. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes para hacer esta tarea? Es un pequeño, un granito de arena en toda la semana. Tu función es dar instrucción a alguien. Según el proverbio dice, instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él. Prepara la clase, vení, ora por ellos, bendecilo, reconocelos, amados y dejarlos. Que Dios va a dar el crecimiento. Entonces, este tipo de niños que vienen a la casa de Dios, gloria a Dios de bien. ¿Saben por qué? Porque acá se encuentran con los servidores de Dios, ¿eh? En la casa de Dios. Y allí está el maestro del día. Y vamos a ver quién es realmente el maestro del niño en esta noche. Dice la palabra de Dios, el ministerio de niños. Todo está en el ministerio de niños, ¿cierto? El ministerio de niño es un campo de cosecha, ¿eh? Es un campo de cosecha que va a requerir de trabajadores bien equipados. A ver, ¿cuántos hacemos así esta noche de que se me duerma? Digo lo que están haciendo. Yo ya los veo, se trataron muy temprano, ya veo lo que. Así, decía que está al lado, despertate, porque mirá que hay un campo blanco, mucha cosecha, tengo un hambre, me quiero ir a mi casa y acá estoy esperando a ver qué me da Dios. Bueno, dice la palabra de Dios en Mateo 9, 35 al 38, ya que te hablaste un poco, recorría a Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Ven? Todas. Mientras Jesús estaba acá, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. ¿Cuál es el Evangelio del Reino para los estudiosos de la palabra? ¿Un Evangelio de qué? No los escucho. A ver, maestros, ¿un Evangelio de qué? Y sin miedo, todos aprendemos. Yo también estoy aprendiendo. De salvación, de sanidad, de liberación. El Evangelio del Reino es el Evangelio de Jesucristo. Los 3 años, de 30 a 33 años de Jesús, caminaba y eran sanados. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes quieren? El otro día yo tengo un hijo de 7 años, capaz que ustedes son maestros de mi hijo. Y mi hijo de 7 años me dice: mamá, ¿sabías que cuando Pedro pasaba, la sombra sanaba? Yo quiero que en esta noche, en el momento donde estábamos morando, empieza, me dice: yo quiero pedirle a Dios ese poder, que yo pase, Timoteo se llama. Timoteo pase y la sombra sale. Los niños son los niños de Joel 2. Aquellos que verán visiones tendrán sueños, ¿amén? Esos son los niños que ustedes cada domingo, cada sábado, cada viernes reciben y reciben en su casa. Aquellos niños que están con deseos y anhelando el poder de Dios. Joel 2 dice que los niños verán visiones y tendrán sueños. ¿Amén? Si nosotros no lo creemos, ¿quién lo va a creer? Nosotros trabajamos con los niños. Entonces dice que ese mismo evangelio sucedía en los tiempos de Jesús. Dice la palabra de Dios: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desesperanzadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor, desalentados, desorientados, niños que no saben para dónde ir, niños que vienen de casas destruidas, de hogares cristianos donde le dicen tarado salir de acá, y son cristianos, y vienen de allí. Entonces, estos niños que andan como ovejas, que no tienen pastor, entonces Jesús les dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Cuántos maestros necesitamos cada día, ¿no? Fernando? ¿Cuántos maestros necesitamos? ¿Cuántas manos llevamos para contagiarlo y decir al maestro: no dejes venir porque te necesitamos? Yo soy un sueño y un plan, y yo quiero ser parte de él. Dice la palabra de Dios que dice: los primeros son pocos, rogad pues en oración al Señor de la mies que envíe obreros a sus pies. ¿Amén? Moisés fue elegido con un propósito, y el plan de Dios fue salvar a su pueblo. Y es y fue ungido para esa tarea. ¿Saben dónde sucede la unción de Moisés? Muchos dirán: sí, en el vientre de la madre. Yo creo que la unción de Moisés sucede cuando es 50 años.